Sí, en primer lugar, imagínate nosotros conmovidos porque se siguen muriendo compañeros al lado nuestro, a pesar de, bueno, de la vacunación, siguen los contagios en el equipo de salud y siguen las muertes. Nosotros entendemos que, digamos, el gobierno de la provincia no solo no cuida a la salud del equipo de salud, sino obviamente también a la población, lo hemos manifestado por también por documentos y en todos los momentos para visibilizarlo hemos hecho, pero el equipo de salud en particular está pasando un momento muy malo, con falta de personal, con un nivel de estrés, ya es agobio la palabra, porque más de 15 meses tratando de resolver esta situación, en pésimas condiciones salariales, en pésimas condiciones laborales, la verdad que da mucha bronca también, ¿no? Porque entendemos que estos compañeros también fallecen después de pasar situaciones estresantes día a día, en cada UTI, en cada guardia, todos los días, cotidianamente, estamos resolviendo situaciones dramáticas, o porque falta oxígeno, o porque falta cama, o porque no se puede derivar un paciente. Esa es la situación a la cual lamentablemente nos ha llevado el gobierno de la provincia. En esa línea, digo, ¿tienen registro de si se ha logrado vacunar a la totalidad del personal de salud de la provincia? En el equipo de salud de la provincia, sobre todo en el sector público, se ha vacunado a la gran mayoría. Nosotros tenemos un porcentaje de más del 95%. Pero es evidente que, bueno, las vacunas obviamente reducen las complicaciones, incluso reducen el contagio, pero no los elimina, eso estaba claro. Sí. Bueno, las mejores vacunas tienen una eficacia del 98%, el 96%, no son infalibles y lo estamos viendo y lo estamos padeciendo también. Exacto, a eso se suma esto que señalas, ¿no? Digamos, las condiciones de estrés en la tarea, digamos, sin duda también tiene un impacto en la salud, digo, entiendo, en el sistema inmunológico, digo, las condiciones de desempeño de la tarea, bueno, son complicadas también, ¿no? Ni hablar, para nosotros es determinante esa situación, es determinante. Bueno, el compañero que falleció ayer, tiene 44 años, tenía 44 años, un médico muy joven, el jefe de la guardia del Hospital de Altagracia. Así que para nosotros es determinante, digamos, de solo, si yo le mandara los audios que nos mandan nuestros delegados, cada situación cotidianamente que tiene que vivir, de tener que intubar a tres pacientes al mismo tiempo, que le falte el oxígeno, que no tiene una cama, que le falla alguna patología, es evidente que esa situación de estrés y que fallan en los pacientes también, digamos, se nos mueren los pacientes, más de 50 muertos en un día en Córdoba, es una situación para nosotros obviamente que impacta en la parte emocional, es evidente eso. Gastón, digo, ¿qué lecturas han hecho desde UTS respecto de las medidas, ¿no?, que tomó el gobierno provincial el viernes? Y para nosotros van en el sentido correcto, aunque son insuficientes y sobre todo son muy tardías, muy tardías. Llegamos con las medidas estas, nosotros las estamos solicitando desde mediados de abril, que se haga una restricción de la circulación mucho más importante, porque es la única forma hasta que lograr un nivel de vacunación del 70-80% de la población, es la única forma. Contrariamente a eso, el gobierno de la provincia continuó con la presencialidad escolar, después reconoció los anuncios que eso favorece los contagios. Entonces, la verdad que llegaron muy tarde y los números son evidentes, ¿no? Más de 5.000 contagios diarios, días de más de 50 muertos diarios. O sea, no hay que naturalizar esos días, esos números del día a día, digamos. 50 muertos, 50 cordobeses muertos por día es una tragedia, digamos. Y eso, en ese momento estamos en la provincia. Otro de los aspectos de esto, ¿no? Digamos, hay como críticas, ¿no?, de distintos sectores, particularmente, ¿no? Lo he escuchado al doctor Oscar Atienza, ¿no?, en la conferencia que se dio el jueves, ¿no? Digamos, formando parte ahí de una conferencia de prensa con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, tanto él como otros, ¿no?, profesionales, han hecho críticas a las cifras, ¿sí?, oficiales que difunde el gobierno de la provincia de Córdoba, diciendo que la ocupación de camas es del 80%, bueno, que se llegó a ese, hoy ya se está superando, ¿no? Se habla de un 83,4% de la ocupación de camas críticas. Te consulto particularmente eso, ¿no? Si tienen alguna interpretación u opinión respecto de las cifras que está difundiendo el gobierno provincial, ¿no?, respecto de la pandemia. Bueno, no, nosotros hicimos un relevamiento, lo hacemos cotidianamente, y no es así. Los hospitales, los principales hospitales regionales están al 100%, porque lo que se refiere el gobierno es con la patología COVID, digamos. Uh-huh. 80% de las camas COVID, pero el resto de las camas están ocupadas con otras patologías. No, y se ve diariamente. Bueno, lo del Domingo Funes, de la misma directora, diciendo que estaba lleno el hospital, el Villa María, yo estuve la semana pasada, igual, Altagracia igual, Río Cuarto igual, el Rawson igual, o sea, todos los hospitales de referencia hablan de un 100% de ocupación, y a cama caliente, digamos, sale uh-huh. un paciente por un alta o por un lamentable fallecimiento y se ocupa con otra. Entonces los números no son los que dice el gobierno, claramente no lo son. Y nosotros también lo hemos manifestado, digamos, en su momento, no son esos números. Uh-huh, uh-huh. De hecho, hoy estaba viendo, ¿no?, estaba repasando ahí algunos portales, hay una resolución, ¿no?, del Ministerio de Salud que habilita a construir, o en realidad plantear, ¿no?, camas a nivel domiciliario, ¿sí?, atención domiciliaria, adecuar un domicilio, considerando la falta de camas en los hospitales públicos, hospitales públicos y privados, ¿no? Adecuar un módulo especial para la atención domiciliaria. Bueno, también, ¿no? ¿Qué planteos, qué lecturas, digo, hace sobre esa decisión, ¿no?, que ya se esté planteando esto, ¿no?, que se genere atención domiciliaria en este contexto tan, tan crítico? Sí, para nosotros muestra el nivel de improvisación, digamos, nos sorprende, porque esto es algo que, digamos, que cualquier epidemiólogo, cualquier sanitarista podía prever, más viendo la situación de Europa, de América del Norte. O sea, en la segunda ola la estamos esperando hace ya 3 o 4 meses, y la verdad que sorprende el nivel de improvisación. Lo mismo pasó con el traslado de los residentes, tratando de cubrir huecos en la falta de personal, en vez de incorporar personal. Eso por un lado. Esto por otro lado, no, por más que se incorporen todas las camas, todos los respiradores, si la política sanitaria no hace disminuir los casos, no va a haber cama ni respirador que alcance, digamos, porque el recurso humano es el mismo, primero, y por otro lado, si mantenemos un nivel de contagio de 5.000 contagios por día, no va a haber sistema de salud que aguante esa. Entonces, estas medidas, la verdad que son, nosotros la vemos como una improvisación, que no sabemos hacia dónde van a ir, digamos, básicamente. Lo que hay que garantizar es trabajadores en los hospitales, digamos, uh-huh. que se incorpore personal, que no se está haciendo, para garantizar la asistencia en este momento tan complejo. Uh-huh. En esa línea, digo, UTS forma parte, ¿no?, de la multisectorial de la salud. En su momento hubo una reunión con los legisladores. Digo, ¿hay algún canal abierto de diálogo con el Ministerio de Salud de la provincia, digo, para que todo esto que vienen planteando distintos sectores, ¿no?, vinculados al personal de salud, bueno, tenga alguna respuesta? ¿Hay diálogo hoy con el gobierno provincial? No, lamentablemente no. El gobierno de la provincia se niega a recibir a los equipos de salud que estamos asistiendo a la pandemia, no solo para llevar los reclamos, sino también para llevar propuestas en los comités de bioseguridad. Hemos visto cómo, bueno, esto, el nivel de improvisación que tienen, incluso los CODES regionales. Nosotros exigíamos en el primer momento que se incorporen a los trabajadores que estamos asistiendo. Sabemos de primera mano lo que pasa en cada uno de los centros de salud y hospital, y lamentablemente no se nos ha llamado. Nosotros con el gobierno, la verdad, no nos sentimos para nada cuidados, para nada. En general, lo que hubo es un maltrato, un destrato constante, persecución a los trabajadores que alzamos la voz. Por ejemplo, el gobierno de la provincia en este momento de pandemia quiere despedir a la secretaria de la Junta de UTS, digamos, le ha iniciado un juicio de desafuero para despedirla. Ese es el nivel, digamos, con el Ministerio de Salud y el gobierno de la provincia, perseguir y atacar a los que solamente levantamos la voz diciendo lo que está pasando día a día. De hecho, también han existido despidos, ¿no? Digamos, tienen también, en esto, ¿no? Digamos, estamos hablando de que hace falta mayor cantidad de personal de salud y, sin embargo, la decisión ha sido, en algunos casos, despedir, como lo estamos viendo también aquí en Carlos Paz, ¿no? Con la situación del Hospital Sayago, que es municipal, pero, digamos, la línea de conducta y de toma de decisiones es prácticamente la misma. Pero eso te consulto también, Gastón, ¿no? Digamos, si tienen ahí relevado también la cantidad de personal despedido. Bueno, en su momento no se renovaron sin contrato en la provincia de personal de salud, sin absolutamente ninguna causa ni motivo. De hecho, tuvieron que reincorporar a muchos de ellos, sí, dando marcha atrás también un gobierno que constantemente decide cuestiones que después, al otro día, se retrotrae. Lo del hospital de Carlos Paz también van esa línea. Ahora, por ejemplo, salió un fallo que impulsaron los compañeros de ATE, que compartimos en la multisectorial, sí, donde establece claramente que se tienen que restablecer los trabajadores en el hospital, y el gobierno municipal ni siquiera hace caso al fallo, que es muy muy claro. Evidentemente no les importa a los gobiernos nuestra salud, nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones salariales. Está más que claro, me parece. Bien, Gastón, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, en la conferencia que dio Schiaretti, es como que hizo una aclaración de respecto de que no estaban haciendo un uso partidario, político partidario de la pandemia, ¿no? ¿Pensás que hay, digamos, en estas decisiones, ¿no?, que está tomando el gobierno provincial, alguna lectura político partidaria, digo, en esto de las restricciones, anunciarlas en otro momento, digo, ¿hay un uso político partidario de la gestión de la pandemia? Absolutamente. Se toman decisiones pensando en lo electoral y no en la situación. Si no se explica, digamos, esta situación dramática, no se explica por qué no se toman las restricciones antes. De hecho, yo como secretario general de UTS y Luciano Echevarría como legislador, hemos hecho una denuncia penal porque entendemos que los funcionarios públicos lo primero que deben resguardar es la salud y la vida de la población, y está claro que no se ha hecho, digamos, sin ninguna recomendación científica, digamos, no sabemos ni cómo se toman las decisiones, digamos, en base a qué criterio. Entonces, sí, absolutamente, nosotros creemos que este momento se está viviendo porque pensando en las elecciones, digamos, porque hay un agotamiento de la población con las restricciones, es obvio, después de tanto tiempo, el cansancio, entonces se toman decisiones demagógicas pensando en las elecciones, está claro para nosotros eso. Bien, Gastón, te agradecemos mucho el contacto con Villano, seguramente, como ha sido, ¿no?, desde a lo largo de esta pandemia hemos estado hablando, así que seguramente te volveremos a convocar, ¿sí? Te agradecemos el contacto y un fuerte abrazo. A ustedes, muchísimas gracias siempre por estar, y la verdad que Villano siempre estuvo el primer momento. Un abrazo grande y buen día.